Sientes los sonidos más novedosos, pero no aterradores. Sonidos agradables a tu sentido auditivo. Radio Mundo 91.5 presenta Zona Metálica. Programación perfecta para disfrutar la mejor música. Programación perfecta para disfrutar la mejor música. Mundo. Zona Metálica. Bajo la conducción de los comandantes. Desde el metal, Ramiro Jaramillo Villafuerte, Telmo Arti, como invitado especial, el comandante mayor del metal, Gustavo Jaramillo Villafuerte. Bienvenidos a disfrutar de la mejor música del mundo. Zona Metálica. We'll be right back. think you've got it down? Does it still feel the same now that he's not around? Bueno, ¿qué tal amigos de la sintonía? Nuevamente con ustedes ya conectados a través de nuestro link en internet para que nos escuchen como todos los domingos desde las 17 hasta las 21 horas 9 de la noche. Ya con ustedes, un poquito retrasados, estamos llegando prácticamente hace unos minutos nada más de viaje desde el Manso Guayas, llegando ya a la capital de los bolivarenses para emitirles una nueva edición de Zona Metálica en este día domingo 13 de diciembre del 2020. Saludos cordiales a todos ustedes amigos que gentilmente nos escuchan y quienes estuvieron desde las 15 horas, las disculpas del caso. Como ustedes saben, les ponemos solo música desde las 15 hasta las 17. Hoy lamentablemente no fue posible hacerlo, al menos de mi parte, porque como les digo o les dije, estábamos en pleno viaje, pero ya listos para llevarles esta edición ya formalmente desde las 17 hasta las 21 horas 9 de la noche a través del link que lo pueden ubicar en el Facebook de Zona Metálica y por supuesto también salimos a través de el dial 91.5 FM acá en la provincia de Bolívar, gracias a Jonathan Gaibor allá en San José de Chimbo, ya enlazados a la señal de Mundo en el dial 91.5 FM. Un abrazo fraterno para Barbie y a Lucía, como siempre nuestras queridas amigas que son pilar fundamental de la programación, les saludamos muy afectuosamente en este día domingo, una edición más de Zona Metálica, y cómo no hacerlo con todos ustedes que nos están sintonizando en diferentes partes del país y del mundo. Saludos en este inicio del programa. Vamos a ver, por acá tenemos justamente ya para ir un poco saludando a los amigos que nos están acompañando. A Víctor Manuel García, allá en México. Gracias, Víctor, por escucharnos. Un abrazo fraterno. Realmente contentos de que siempre nos estén acompañando. Igualmente saludamos a Boris Andrés, a Cristian Javier, a toda la banda de Demólisis en la capital de la República. Saludos a Carlos Sánchez Montoya. Igualmente, mil gracias a Carlos Sánchez por el apoyo igualmente. Y a todos quienes son parte de Animal, la agrupación quiteña, a quienes les saludamos en esta tarde. Por supuesto, a quienes todavía no nos escriben, pero ya están conectados, igualmente un heavy saludo. Recuerden que nos pueden escribir a través de el Facebook de Zona Metálica, a través del fanpage igualmente. Y lógicamente también nos pueden escribir al celular disponible para esta tarde y noche, como siempre, al 0988-186-198. 0988-186-198. Con muchísimo gusto para cualquier comentario, sugerencia en esta tarde y noche de metal para todos ustedes, amigos de la sintonía. Bien, vamos entonces a continuar y lo que viene es a cargo de los Kiss. Desde este Kiss Alive 3 vamos a escuchar este conocidísimo trabajo, Creatures of the Night. Aquí están los Kiss para iniciar conjuntamente con los UFO que escuchábamos hace un rato desde este genial trabajo denominado Obsession. Vamos entonces con los Kiss y Creatures of the Night, que suena aquí en el inicio mismo de la programación. Bienvenidos todos, acompáñennos hasta las 21 horas 9 de la noche. We'll be right back. Creatures of the Night con los Keys desde el Keys Alive 2. Perdón, el Keys Alive 3 desde esta producción. En vivo, los norteamericanos Keys en este inicio de la programación. Estamos ya en las 17:41, el tiempo vuela. Este inicio un poco atrasado ha hecho de que así sea, pero les estaremos compensando sin problema alguno. Así que vamos a disfrutar juntos la mejor música del mundo en esta tarde, en este domingo, 13 de diciembre del 2020. Vamos entonces, por acá tenía algún saludo extra que realmente nos complace, tomando en cuenta de que a veces hay amigos que se nos han perdido un poco y ya están nuevamente retomando el cauce de Zona Metálica. Saludos a Paulo allá en la capital de la República, fiel oyente de la programación, a quien le extendemos un afectuoso saludo desde aquí, desde nuestro hogar, disfrutando y programando la mejor música del mundo. Muy bien, vamos a continuar entonces y lo hacemos con algo de heavy metal alemán y este trabajo denominado Thunder and Lightning, grabado en 1988. Vamos a escuchar entonces a los alemanes Cannon, nacido en Hannover, allá en Europa, banda que estuvo integrado en aquel entonces por Steve Carrington en el bajo, en las guitarras del señor Oliver Kruger, Slow Lawyer en la batería y Thomas Falchesil en la vocalización. Vamos entonces a escuchar desde este primer álbum de los Cannon, trabajo 1988, el tema que da precisamente nombre a esta producción, Thunder and Lightning, con los Cannon, que suenan aquí en nuestro programa, y sigan disfrutando al máximo la mejor música del mundo. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. I'm Escucha. Escucha este y todos los domingos. Zona Metálica. Zona Metálica. Bajo la conducción y dirección de los comandantes metaleros Ramiro Jaramillo, Telmo Arregui y como invitado especial, el comandante mayor del metal, Gustavo Jaramillo. No te lo pierdas, este y todos los domingos, Zona Metálica. Solo por Radio Mundo, en boca de todo. Metálica. Escuchábamos la música de los Obús desde este trabajo denominado Desde el Fondo del Abismo, y desde allí escuchábamos el tema El Crack. Los Obús sonando también aquí en Zona Metálica, cuando estamos ya en las 17 horas con 52 minutos. Gracias, amigos de la sintonía, aquellos que nos escuchan en diferentes partes del país y del mundo, un abrazo fraterno desde acá, desde nuestro hogar, haciendo la programación y enganchados, por supuesto, a la señal de Mundo en el dial 91.5 FM. Gracias, amigos, gracias a ustedes por siempre estar allí, pendientes de la programación. Quiero saludar por acá teníamos algunos saludos que se me están escapando, así que déjenme ver unos segundos nada más para saludar a Freddy Germán Chepis, igualmente a Francisco Gutiérrez, por supuesto, a todo el personal de el Metal Center allá en el Centro Comercial Caracol. Un abrazo a Francisco, a Paco, a su hermano igualmente. Gracias por escucharnos. Saludos a Steffi Barragán allá en el Cantón San Miguel, a Gonzalo Elías Sánchez en Chile. Gracias, Gonzalo, a Boris Andrés igualmente, a todos quienes están prendidos con la señal, por supuesto, siempre el saludo fraterno de esta programación y quienes la hacemos, obviamente, siempre agradecidos con ustedes. Muy bien, vamos a continuar, vamos a seguir con algo de heavy power metal que viene desde España. Y lo hacemos con los madrileños Wild. Esta banda que tiene ya algunos trabajos a su haber, no son tantos, pero trabajos al fin, son tres completos en estudio. Y también cuenta con 4 EPs, a más de demos y splits que siempre manejan muchas de las bandas. Este trabajo que vamos a escuchar es el segundo o el tercer EP de la banda denominada Calles de Fuego. Una producción compuesta de 5 temas, en donde Javier Endara es el vocalista. En las guitarras está Fito y Javier Pastor, Juan Jaramillo en la batería y Sergio Sardón en el bajo. Vamos a escuchar entonces a los Wild, banda española que suena a continuación. El tema Calles de Fuego, que lo ponemos para que lo disfruten a todo volumen. Viento rompe el mar, desgarra. Muy bien, así escuchábamos la música de los Wild desde Madrid, España, desde este trabajo EP denominado Calles de Fuego. Estamos ya en las 18 horas y obviamente como tenemos por ahí una deuda de minutos, vamos a seguir todavía en esta primera hora y vamos a escuchar una banda más al final de esta primera hora del programa. Gracias amigos por la sintonía en diferentes partes del país y del mundo. Una satisfacción enorme que nos acompañen domingo a domingo desde las 17 hasta las 21 horas 9 de la noche. Vamos a escuchar en este cierre de la primera hora del programa esta banda que viene desde Alemania, desde Múnich, una banda que nació en el año 1993. Esta banda tiene 7 trabajos completos en estudio. El último lo grabaron el año anterior y es una banda que sigue haciendo música. Así que vamos a recordar desde su trabajo número 1, denominado Fireball. Desde esta producción vamos a escuchar el tema denominado Prisoner con los Stormhammer, una banda de power metal que suena al final de esta primera hora del programa. Vamos entonces con los Stormhammer para los que gustan de este estilo de el power metal y en este caso power metal alemán. Prisoner inside his mind. Sentidos viajará por la cuarta dimensión a un mundo donde el sonido joven invada tu mente. 91.5 vitamina para tu cerebro. Estamos demostrando que se puede hacer radio. Difusión de alta calidad en el centro del planeta. Programadores, locutores, productores. Los elegidos se encuentran en Radio Mundo 91.5. Con aire de buena radio. 91.5 FM. Estéreo Mundo. Ejemplo en programaciones. Ejemplo en programaciones. Dale vuelta a tu receptor, dale más ritmo a tu vida. Únete a la frecuencia del mundo. Únete a la frecuencia de Mundo FM 91.5. El planeta está vibrando con 91.5. La estación del sonido infinito. 91.5. La mejor vía para encontrar el sonido perfecto en FM 91.5. Radio Mundo. Super 9-1. Super 9-1. Es Radio Mundo. 91.5 FM. La radio de otro planeta. De otro planeta. Escucha. Escucha todos los domingos. Zona Metálica. Zona Metálica. Bajo la conducción y dirección de los comandantes metaleros Ramiro Jaramillo, Telmo Arregui y como invitado especial el comandante mayor del metal, Gustavo Jaramillo. No te lo pierdas este y todos los domingos. Zona Metálica, solo por Radio Mundo, en boca de todos. Metallica. Muy bien, y en el arranque de esta segunda hora del programa lo hacíamos con los Judas Priest desde este Painkiller, trabajo 1990, y el tema Nightcrawler, un clásico sin lugar a dudas de los Judas Priest, liderados por el señor Rob Halford, banda que estuvo hace muy poco aquí en nuestro país. Estamos ya en las 18 con 16 minutos. Por acá tenía algunos saludos que se me están quedando, permítame un 5 nada más, ubico aquello. Antes que les quiero mencionar en este momento, pues indicarles de que un día como hoy, es decir, el 13 de mayo de 1967, en Long Island, en Nueva York, Estados Unidos, el 13 de mayo nació, pero como hoy, un 13 de diciembre, lamentablemente perdimos a uno de los más grandes exponentes del metal. Dícese de que esta banda, y obviamente su máximo exponente, como lo es o lo fue Chuck Schuldiner, prácticamente se dice que fueron los creadores de lo que es el death metal realmente. Son situaciones que se han mencionado, no es para afirmarlas, pero de que Chuck Schuldiner fue y es uno de los exponentes más grandes del metal, no cabe la menor duda. Así que hoy, celebrando prácticamente el aniversario de la pérdida de este gran músico estadounidense, que miren, nació un 13 de mayo y dejó de existir un 13 de diciembre. Así que esa nota había que darlas. Bueno, Víctor Manuel García nos está pidiendo o recomendando algunos temas, algunas bandas que lo estamos ya tomando nota. Con muchísimo gusto, por supuesto, en base al arsenal disponible para esta tarde y noche que está publicado en el muro de Facebook de Zona Metálica. A propósito, si desean escribirnos, mandarnos mensajes de texto, WhatsApp, el teléfono disponible para esta tarde y noche, el 0988-186-198. Con muchísimo gusto, para que ustedes nos escriban o nos llamen también, ya depende de cómo lo quieran hacer, pues queda a criterio vuestro. Por acá tengo saludos, ya está, estoy recuperando algunas cosas. Sí, saludos a Freddy Germán Chepis, allá en Tulcán, nos está enviando saludos también, y nosotros lo hacemos de la misma manera. Un abrazo a Freddy, allá en el norte del país, gracias por escucharnos, amigo Freddy. Igualmente a Gran Paulo, allá en la ciudad de Quito. Muy bien, vamos a continuar. Y lo que viene es algo de power speed metal alemán también, desde Hamburgo. Esta banda ya dejó de existir, el último trabajo lo grabaron en el año 2009. Veamos qué trabajo trajimos para hoy. Me parece que es de los primeros este que hemos traído para esta tarde y noche. Exactamente, déjenme chequearlo. Sí, es el segundo trabajo. El primero realmente no tuvo mucha acogida, no fue muy apreciado ese trabajo. Realmente esta banda empieza a dar mucho que hablar en esos momentos, ya con la segunda producción, el denominado State of Triumph. Este trabajo, el capítulo 2 lo llaman ellos, es conocido de aquella característica de esta banda de poner capítulos a sus trabajos. Y el State of Triumph está catalogado como el capítulo 2 porque es el segundo que grabaron ellos en el año 2000 exactamente. Así que vamos a escuchar a los alemanes, integrado a la banda en aquel entonces por Henning Bass en la vocalización, en las guitarras Matthias Lange y Jack Frost, Lars Ratz en el bajo y Mark Cross es el batería de esta agrupación. Escuchemos el tema denominado Breakout con los Metalium, una de las recomendaciones de Víctor Manuel García allá en México, que suena a continuación. We'll be right back. Zona Metálica. Muy bien, así estábamos escuchando la música de los alemanes Metalium desde su capítulo 2, el denominado State of Triumph. Ese es el trabajo que estábamos compartiendo con ustedes en este momento, cuando estamos ya en las 18 horas con 25 minutos. Saludos a nuestros amigos oyentes allá en la provincia del Guayas y concretamente en la capital, en Guayaquil, ciudad de la que hace unos minutos, hace una hora exactamente, un poquito menos, un poquito más bien, acabamos de llegar acá a nuestra ciudad. Así que saludos a la gente de la agrupación Kafir, banda que estaremos justamente compartiendo desde Guayaquil. Estarán sonando esta gran agrupación guayaquileña. Vamos a seguir, y lo que viene realmente es una joya del heavy metal, este trabajo considerado de culto puro, trabajo 1986, denominado Keeper of the Flame. Esta banda proviene desde un país que ha producido una gran cantidad de bandas de extraordinario nivel. Me refiero a los Death Dealer, banda que posteriormente cambiaría a Dead Dealer. Como Death Dealer grabaron dos trabajos, el Keeper of the Flame en el año 86 y en el año 2014 grabaron el trabajo Journey into Fear. Vamos entonces hacia 1986, la década dorada del metal. Y ustedes van a apreciar esta producción, cuyos músicos son el señor Michael Flynn en la vocalización, en las guitarras Mark Howard y Ian Penn, J.P. Forsythe en el bajo y Dan McGregor en la batería. Así que vamos a escuchar a los Death Dealer, insisto, trabajo este considerado de culto. Así que desde el Keeper of the Flame escuchemos Death Dealer, trabajo 1986. Zona Metálica, Zona Metálica. Yeah. 101.5. Así sonaban los Depp Dealer desde este primer trabajo grabado en 1986, Keeper of the Flame. Trabajo de culto, de heavy metal, de esta banda que, como les decíamos, tuvo que cambiar de nombre a Depp Dealer. Estamos en las 18:32. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, recuerdo que a las bandas, a los amigos de las bandas que nos están escuchando y deseen hacer sonar su material aquí, con muchísimo gusto. Claro, me refiero a las bandas cuyos trabajos probablemente no tengamos. Eso suele ocurrir muy a menudo. Y bueno, les invitamos para que compartan su música. Estamos prestos y dispuestos para hacerlo como permanentemente lo hemos venido realizando aquí en nuestro programa. Y de hecho hay muchísimas bandas que gentilmente nos han hecho llegar su material. Recuerden, la semana anterior, por ejemplo, estrenábamos el trabajo de los Desertor allá de la ciudad de Guayaquil, a quienes saludamos, a Tony Bloom Parra y compañía. Y de la misma manera con todas las bandas que gentilmente nos han hecho llegar su material, y otras que nosotros hemos contado con el trabajo, no ha habido ningún problema tampoco. Lo hemos hecho con muchísimo agrado, porque ese es nuestro deber aquí en el programa. Así que invitados entonces a que nos hagan llegar su material. Nos contactan a través del Facebook, nos ponemos de acuerdo y nos hacen el envío. Puede ser en formato, tiene que ser en formato CD, formal o informalmente grabado, y adjuntar la biografía de la banda para conocer y dar a conocer más detalles aquí en el programa. Y si, claro, prefieren hacerlo de una manera no tan directa, se pueden contactar quienes están en la ciudad de Quito con el Metal Center en el Centro Comercial Caracol, con Paco o su hermano, y le dejan nada más del material y nosotros en algún momento lo retiramos para promocionarlo aquí en el programa. Lógicamente, mientras lo hagan de manera directa, el material podrá sonar mucho más rápido, sin duda alguna. Bien, vamos, 18:34, y vamos a escuchar esta genial producción de los Black Sabbath. Bueno, cuántos recuerdos con esto, y tomando en cuenta que no hemos puesto algunos temas, sino hemos dado prioridad a otros, vamos a escuchar un tema distinto de esta producción fantástica de los Black Sabbath, con Ian Gillan en la vocalización. Hotline es el tema que vamos a escuchar para recordar esta producción fenomenal. Take me to the river. Muy bien, así escuchábamos desde el Born Again este tema de los Black Sabbath con Jan Gillan en la vocalización. Hotline es el tema que escuchábamos después de haber siempre difundido otros temas que son quizás más reconocidos. En lo personal, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, el Disturbing the Priest, creo que es el tema que más me gusta de este disco, pero bueno, hay que compartir y hacerlo con otros temas también y no reiterar en lo mismo siempre, como suele ocurrir en muchos programas y en mucho tipo de actividades, así que siempre es bueno dar la vuelta por otros lados, ¿no? Por acá quiero saludar a Adolfo Bejarano, entiendo es uno de los integrantes de la banda que nos ha hecho llegar un video a través de nuestra página en internet. Entiendo que la banda se denomina Ancient Spheres, así que gracias a Adolfo Bejarano por compartir, ojalá también podamos acceder a su música de alguna manera. Vamos a continuar, estamos ya en las 18 horas con 41 minutos y lo que viene a continuación, esta es una banda que siempre lo he dicho en la medida de que la hemos difundido acá, esta es una banda de heavy metal, pero es una agrupación que está haciendo o hace un heavy realmente que lo identifica como una banda con un potencial enorme realmente. Cuando yo la escuché, pues no paré de hacerlo y obviamente hemos seguido su trayectoria con los discos, inclusive, que son realmente muy importantes la trayectoria que ellos han tenido. Está pendiente la llegada de su última producción, esperamos pronto acceder. Y mientras tanto, vamos a escuchar desde esta producción grabada en el año 2006. Ellos nacen en Örebro, en Suecia, en el año 95. Y en el año 2006 graban su tercer trabajo denominado The Black Flame. Así que vamos a compartirles esta gran producción y obviamente también le vamos a dedicar a Lucía allá en la capital de la República, que también gusta mucho de esta gran agrupación de heavy metal sueco. Escuchemos entonces a los Wolf y el tema que vamos a escuchar se denomina Black Magic. Los Wolf suenan a continuación. Les recomiendo que alcen el volumen de su receptor y disfruten de la maestría de esta gran banda de heavy metal sueco. Writing hymns and Metallica. Geniales, realmente los Wolves desde este denominado trabajo de Black Flame. Escuchábamos el tema Black Magic, una producción realmente fantástica. E independientemente aquí de los géneros que a ti te guste, creo que es válido mencionar, si es que esto no te gusta, obviamente, cómo poder mencionar que eres amante del metal. Un criterio muy personal, por supuesto, porque definitivamente considero yo que más allá de los gustos por los géneros, definitivamente esta es una producción fantástica, un tema que es como para que le guste a todo metalero, sin lugar a dudas. Así que una situación siempre para tener en cuenta, amigos de la sintonía. Bueno, tenemos por acá algunas cosas, a ver si es que me puedo ayudar con esto que... Lo que pasa es que, y a propósito, vale la pena esto que me está ocurriendo. Ustedes deben, de hecho lo han visto, hay muchos trabajos que parecería que son recién comprados. Bueno, en algunos casos puede ocurrir. Y hay otros que, siendo realmente antiguos, al menos la compra antigua, hay discos que yo mantengo todavía con los plásticos de las cajas. Trato a veces de, cuando es posible al menos, de sacar los plásticos de las cajas de tal manera de poder volverla a ubicar. Así que este es justamente un disco que me está tocando hacer justamente el trabajo de sacar el plástico. Y como digo, parecería que se compró recién, pero es simplemente por la costumbre de darles el mayor cuidado a los discos, porque a la final es una inversión y obviamente hay que hacer lo posible para mantenerlos en buen estado. Bueno, al menos eso de alguna manera aprendimos de nuestros padres, en especial a cuidar las cosas como corresponde, porque si te costó algo, no puedes obviamente darle un trato muy desprolijo. Estamos ya en las 18:51. Bueno, y ya empiezan a sonir, a salir ya los sonidos del trash también acá. Bien, vamos a saludar a NB Mars allá en Colombia que nos está escuchando, qué chévere. Un abrazo para los hermanos del norte allá en Colombia. Y por supuesto queremos saludar también a todos los oyentes de las grabaciones. Recuerden que Zona Metálica, ustedes las pueden descargar, las ediciones de los programas las pueden descargar de las plataformas Evox y 4Shade, tal cual como lo hace nuestro gran amigo Ricardo Aguilar García allá en los Estados Unidos. Siempre nos escucha en diferido por situaciones laborales. Y ustedes también lo pueden escuchar cuando no puedan hacerlo en vivo, descargar de la plataforma Evox y 4Shade la edición de la programación que deseen escuchar y nos escuchan o nos podrán escuchar en vivo. Perdón, en diferido. Y además, si es que desean repetir alguna programación, igualmente la misma situación. Vamos entonces a continuar con más música. Y lo que viene es a cargo de esta banda, que a propósito es otra de las bandas que valdría la pena mencionar, poco o nada conocida. Poco o nada conocida. Esto suele pasar a la final. Con tantas agrupaciones es un poco difícil. Esta banda, no solo por el hecho de que no ha tenido quizás mayor reconocimiento, el que no sea conocida, sino además porque viene de un país en donde no es tan tradicional el thrash. En Polonia el death metal tiene mayor incidencia, sin lugar a dudas. Así que vamos a escuchar esta banda, que de hecho tiene solo un trabajo, que lo grabaron en el año 2013. Es el que está sonando. Esta banda nace en Tarnów Kraków, en Polonia, en el año 2000. Así que vamos a escucharlos. Este es un trío compuesto por Mekon Minotaur en la batería, Krasic en la guitarra, en el bajo y vocalización está el señor Tom de Srom. Vamos entonces a escuchar a los Traktor, un nombre sui generis. Así se llama esta banda y el trabajo Fast and Load. Escuchemos entonces desde esta producción, la única de ellos hasta el momento, desde este trío polaco, el tema Night Brawl. Les recomiendo que alcen el volumen, a ver si obviamente acogen en sus gustos a esta agrupación polaca de thrash metal con este tema que seguro les va a gustar. Night Brawl, los Traktor desde Polonia suenan aquí en Zona Metálica. Yeah. Muy bien, así escuchábamos entonces a los Tractor desde Polonia, banda que, como dije, muy poco conocida, pero que vale la pena darle una chequeada a esta muy interesante agrupación polaca. Estamos ya en las 18 horas con 59 minutos. Y bueno, se me estaba escapando este trabajo que quizás debió sonar antes, pero nunca es tarde. Y me refiero a esta agrupación que hace heavy speed metal. Ellos nacieron en Quito en el año 2011 y a la fecha actual grabaron en el 2015 su único trabajo, un EP denominado Eternal Warfare Rage Zone, un trabajo compuesto de 5 temas. A ver, vamos a darle chequear, sí, exactamente. Así que vamos a darle oído a esta producción nacional. Y para ello, pues, hemos traído entonces este trabajo importante de metal nacional. Los Enforcement, desde el Eternal Warfare Rage On, vamos a escuchar el tema denominado Evil Has Returned. Vamos entonces con los Enforcement, material amarillo, azul y rojo, con el cual estamos cerrando este bloque que les hemos preparado a todos ustedes. La producción nacional ya se instaló en Mundo 91.5, un complemento de sensaciones nuevas. 91.5 en boca de todos. Bien, vamos a seguir entonces. Estamos con un problemita. A ver si da lectura. A veces pasa esto con algunos CDs. Es una situación extraña a veces que ocurre con algún material. No sabemos exactamente de el porqué de aquello. De todas maneras, pues reiterarles para los oyentes de Zona Metálica que nos pueden escuchar en diferido accediendo a las plataformas iVoox y ForShare para que escuchen cualquiera de las grabaciones del programa, en especial para quienes no pueden escuchar en vivo. Es una muy buena alternativa. El genial trabajo, por supuesto, que nos ayuda a realizar Lucy allá en la capital de la República. Entonces, ya lo saben, desde las plataformas iVoox y ForShare alternativa. Bueno, ya está. Vamos entonces con los Enforcement y el tema Evil Has Returned, material amarillo, azul y rojo. Yeah!

Así arrancábamos esta tercera hora del programa con esta importante banda estadounidense, los Intruder, una banda de speed thrash metal muy técnico, banda nacida en Nashville, Tennessee, en el año 1987. Bueno, y para esta tarde y noche trajimos esta producción importante denominada Live to Die. Es la primera producción de los Intruder grabada en 1987. Muy bien, despedimos entonces a los estadounidenses Intruder desde su primera producción. Gracias, amigos, por seguirnos alentando y motivando desde sus casas, desde sus hogares, desde sus vehículos, desde sus audífonos inalámbricos conectados al internet. Gracias por escucharnos. Hay amigos y personas que nos dicen que están escuchando hasta en la ducha, nos dicen. Realmente interesante. Y por qué no, una ducha con buen metal, sin lugar a dudas, importante. Bueno, y si siguen en otras actividades, pues tampoco nos den tantos detalles. Gracias, amigos, quienes nos escuchan en diferentes partes del país y del mundo. Realmente un gusto enorme que nos acompañen domingo a domingo. Bueno, por acá tengo una llamada, a ver si no vamos a poderle contestar todavía porque estamos al aire este momento. De todas maneras, les saludamos a Álvaro Sánchez, el baterista de los Scavenger, cuyo trabajo nos dieron por ahí unos datos, nos dio unos datos, unos temas. Es un demo, de hecho, de lo que estará saliendo más adelante, así que por el viaje no pude programar eso, así que la próxima semana será un hecho, Álvaro. Igual a nuestro amigo Fernando allá en Ambato, que nos había pedido también algo para esta tarde. Por el tema del viaje no pudimos hacerlo a tiempo, así que las disculpas del caso. La próxima semana, sin duda alguna, estaremos procesando esos pedidos y sacando aquí en la programación. Estamos ya en las 19:18. Vamos a seguir entonces con tantos mensajes y cosas que nos hacen llegar un 8 acá. Pero siempre contentos y felices de que ustedes nos ayuden a programar, por supuesto, amigos de la sintonía. Vamos a seguir entonces, y lo que viene es algo de metal nacional. Me refiero a esta banda guayaquileña que hacen thrash metal, los Kafir. Esta banda nace en el año 2008 y obviamente que al momento tienen esta producción que lo grabaron hace 3 años, exactamente en el 2017. Esta banda que está integrada por Andrés Reyes en la batería, Miguel Martínez en las guitarras, Patricio Astudillo en la vocalización y Glenn Aroca en el bajo. Vamos entonces a escuchar a los Kafir desde esta producción denominada también Kafir, un trabajo compuesto por 11 temas, y son 11 temas exactamente, y vamos entonces a ponerles uno de ellos, el corte que vamos a soltar. A ver, veamos, sí. El corte que vamos a soltar se llama Hermandad de Acero. Aquí está entonces material amarillo, azul y rojo sonando en Zona Metálica con los Kafir desde Guayaquil. La producción nacional ya se instaló en Mundo 91.5. Un complemento de sensaciones nuevas. 91.5 en boca de todos. We'll be right back. Zona Metálica. Zona Metálica. Muy bien, así estábamos escuchando la música de los guayaquileños Kafir, este trabajo importante de ellos. Escuchábamos el tema Hermandad de Acero. Así nos dicen los Kafir. Saludos a sus integrantes allá en el Manso Guayas. Un abrazo a la distancia, amigos de Kafir. Bueno, saludos nuevamente a Álvaro Sánchez y a todo el personal de Scavenger, a sus amigos igualmente. Estuvieron un poco pendientes porque hoy había mencionado que iba a soltar esos avances de lo que será el disco de Scavenger, que está a pocos días, a pocas semanas, creo yo, de salir al mercado metalero. Así que es cuestión de paciencia nada más, y pronto estará ese trabajo de los Scavenger. Pero bueno, ese adelanto habíamos dicho que queríamos soltar hoy, pero por situaciones del viaje ya no pude programar, así que disculpas del caso, amigos. El próximo domingo, con toda seguridad, más lo que nos había pedido nuestro amigo Fernando allá en la ciudad de Ambato, también lo vamos a hacer sin duda alguna. Vamos a seguir entonces, y ahora nos vamos hacia la ex Unión Soviética. Ellos son los Sha Oznan, desde Moscú, banda lamentablemente separada. Vamos a escuchar desde este Escape from Mind, es su producción número 3, grabada en 1994. Escape con los Snan aquí en Zona Metálica desde Rusia. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. Bien, así estábamos escuchando a los SNAN aquí en nuestro programa, banda que viene desde la ex Unión Soviética. Estamos ya en las 19:32. Gracias, recuerden que nos pueden escribir a propósito, parece que no había dado mi número, al 0988-186-198, 0988-186-198. Tu heavy línea de contacto. Saludos a Carlos Stalin Agualongo, que también nos escribió hace un rato. Saludos, excelente programa, siempre escuchando la mejor música del mundo. Gracias, Carlos, y gracias a todos quienes están prendidos con la señal de el programa, la señal de Zona Metálica. Recuerden, conectados también al dial 91.5 FM acá en la provincia de Bolívar. Vamos a seguir, y lo que viene ahora desde Rusia, nos trasladamos hacia La Paz, Bolivia. Igual Bolivia, un país al que tradicionalmente se lo conoce por su música folclórica, pues allá también hacen metal, por supuesto, y hay una banda que, pese a que no tiene tantos trabajos, ya ha dado mucho que hablar en el continente y sobre todo en su país, obviamente. Me refiero a esta banda de thrash metal denominada Azotador. Ellos sacan un EP en el 2012 y en el 2014 sacan su primera placa discográfica denominada Insertando la Sustancia. En el 2016 hay un nuevo EP que vendría a ser lo último que grabaron, y obviamente entendemos próximamente habrá un nuevo trabajo completo. Vamos entonces con esta banda nacida en el 2010, son relativamente nuevos. Y este trabajo, Insertando la Sustancia, que tiene 10 temas bajo el sello Demencial Records. Vamos a escuchar a Dinko, a Dani, a Juanqui y a Gabo. Ellos son los integrantes de la banda Azotador. Y el tema que nos invitan a escuchar se denomina Bajo las Sombras. Azotador, desde La Paz, Bolivia, aquí en Zona Metálica. Oscuridad. Zona Metálica, Zona Metálica. Muy bien, así sonaban los Azotador desde este trabajo denominado Insertando la Sustancia. Escuchábamos, ¿qué tema es eso? A ver, Bajo las Sombras, sí, Bajo las Sombras es el tema que habíamos escuchado. Estamos ya en las 19:40, gracias amigos por ese genial apoyo, gracias por seguir ahí pendientes con la señal de Zona Metálica, a quienes nos escuchan a través del internet y por supuesto también a quienes escuchan a través de la señal de la radio en el dial 91.5 FM. Un abrazo enorme, gracias por acompañarnos y estar siempre allí acompañándonos y disfrutando juntos la mejor música del mundo. Nos habían sugerido también Víctor Manuel García algo de los Irax, esta banda de metal que también ha hecho cosas interesantes sin tanto renombre, pero creo que es una banda que se ha ganado un espacio. Esta banda hace thrash speed metal crossover, nacidos en Buena Park, California en el año 84, ya tienen algún tiempo en escena, así que vamos a escuchar a los Irax entonces. Y el tema que vamos a soltar se denomina Demons Evil Forces. Aquí están los Irax sonando aquí en Zona Metálica. You will go down to the demons. And when you get there, you'll be in hell. You must believe in me, my son. I am the Lord God, the Holy One. Yeah! Allí estaban los IRX sonando aquí en Zona Metálica. Despedimos entonces a esta banda norteamericana y ahora invitamos a una banda que viene desde Colombia y que obviamente al no haber estado aquí en nuestra programación, pues nunca es tarde y ahora están con nosotros para hacer su debut aquí en Zona Metálica. Esta banda colombiana se llama Aggressive, fue formada en Pereira a mediados del mes de febrero del 2006, al igual que una banda de thrash metal al estilo propio de la área de la Bahía en los Estados Unidos. Iniciaron influenciados por bandas tales como Violence, Nuclear Assault, Megadeth y Leeway, entre otras. El objetivo de la banda es el de poder mostrar esta propuesta de su trabajo a todas las personas que están involucradas en el metal y a las que no de igual manera. Asimismo, expresan opinión acerca del gobierno nacional, su sistema impuesto y todas sus falencias. Vamos entonces con esta banda desde Pereira, Colombia, con los Aggressive, que van a sonar en debut absoluto aquí en nuestro programa. Así que vamos a soltar el tema, un intro y luego Exploiter and Proletarian. Los Aggressive suenan aquí en nuestro programa y este trabajo que, como dije, debuta oficialmente aquí en nuestro programa. Los Aggressive desde Colombia. We'll be right back. escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. Así sonaban los Aggressive desde Pereira, desde Colombia, sonando aquí por primera vez este trabajo de los Aggressive, denominado también Aggressive, o no, Predators Arrival, es el trabajo, perdón, de los colombianos. Bueno, pues hemos hecho un recorrido interesante dentro del thrash, ¿no? Empezamos con los Kafir desde Guayaquil, Ecuador, luego estuvimos con Snan desde Rusia, Azotador de Bolivia, Hyrax desde los Estados Unidos, ahora Aggressive de Colombia, y ahora continuamos en Sudamérica para irnos hacia Brasil para escuchar esta tremenda agrupación que les proponemos desde Guanabara, en Río de Janeiro. Nace esta agrupación en el año 90 y en el 2008 graban su primer y único trabajo hasta el momento. Ojalá haya noticias pronto de esta agrupación, porque realmente este trabajo es fenomenal y dio muchísimas expectativas. Rogerio Ablis es el vocalista y guitarrista de la banda, la otra guitarra es Marcel Demon Ross, Amaury García, en el bajo, y Gabriel Fantesa es el baterista de la agrupación. Este trabajo se denomina Legends of Violence, está compuesto de 11 temas y yo les invito a escuchar el tema denominado Agony Within. Es el corte 4 que va a sonar aquí en nuestro programa, y les insisto, esta es una banda con una perspectiva tremenda y ojalá haya pronto algún nuevo trabajo. Mientras tanto, escuchemos lo que poseen. Un thrash metal muy a lo sudamericano, muy a lo brasileño. Música. destroying your fate. In that disease, desire for pain. All your talents crumbling away. Lost names digging the grave. Fear! That's your face. Ready, wish! Illusion lives. It's my curse. Never ending necessity. Self-reflected. Reality dies. Agony, misery. Metallica, zona metálica. Les decía, una banda con un potencial tremendo. Aspiramos noticias nuevas de esta buena agrupación. A ver, por acá tengo saludos. Se me estaba yendo esto, ¿eh? Nos dice: buenas noches, comandante. Como siempre, al pie de lucha. Un gusto. Esa descarga brutal nos alegra la tarde del domingo. Víctor del sur de Quito. Concretamente, nuestro amigo Víctor Orellana se encuentra en el sector de la Mena 2, allá en la capital de la República. Gracias a Víctor Orellana por escucharnos en la capital de la República, al sur de Quito, concretamente. Un abrazo, Víctor, gracias. ¿Qué más tenemos? Saludos, excelente programa, como siempre. Un saludo, Fernando Salas. Gracias, Fernando. Él está acá en nuestra ciudad, concretamente, escuchando la programación. Gracias a ustedes, amigos, por estar ahí disfrutando conjuntamente con nosotros la mejor música del mundo, el metal en todos sus géneros y en todas sus tendencias. Estamos ya en las 20 horas con un minuto.

no encasillarnos solamente en lo que a nosotros personalmente nos pueda gustar. Si haríamos eso, no estaríamos pensando en la razón de ser del programa, que son ustedes. Y obviamente que eso significa que debemos hacer la programación en función de los distintos gustos musicales que hay dentro del mundo del metal. Incluso algunas veces hemos dicho que hay ciertos géneros o subgéneros que realmente no nos entran, no nos gusta mucho, pero en algún momento toca inclusive algo de eso poner también, porque caso contrario estaríamos haciendo un programa para satisfacernos a nosotros mismos, y eso no es el objetivo. El objetivo, por supuesto, es que ustedes disfruten la programación. Y claro, como he dicho, creo que un buen metalero disfruta desde el hard rock hasta el black metal, y en términos generales, así que creo que eso es importante. Muy bien, vamos entonces a escuchar esta banda que decíamos al inicio, es una banda muy poco difundida. Esta banda tiene alguna mixtura entre lo que es el black, el thrash, e incluso algo de melódico también tiene. Esta es una banda nacida en Noruega, en el año 2000 exactamente nació esta agrupación, y este trabajo se denomina Vindication. Esta producción la grabaron en el año 2002, es la segunda de los Susperia, así se llama esta agrupación, conocida por muchos, desconocida por bastante gente también. Así que vamos a escuchar a los Susperia, y suenan a continuación desde esta producción importante el tema denominada Cage of Remembrance. Escuchémoslos entonces a los Susperia, quienes se hacen llamar Atera, Cyrus, Elborn, Memrock y Yodalf. Desde esta producción vamos entonces a disfrutar de los Susperia en este inicio del programa, para que lo disfruten a todo volumen. Every time. ¿Qué les pareció, amigos? Tremendo, tremendo tema de los Susperia. Si alguien desea saber cómo es la fusión entre el thrash normal, tradicional, el thrash melódico, el black metal, pues este es el ejemplo perfecto para entender de lo que se trata. Sin lugar a dudas, genial este inicio de la última hora del programa, disfrutando al máximo con todos y cada uno de ustedes, amigos que nos escuchan en diferentes partes del país y del mundo. Gracias, amigos, por esa confianza, ese empuje, ese ñeque que nos meten domingo a domingo para seguir en esta programación que indudablemente la hacemos pensando en ustedes, sin lugar a dudas, en ustedes y nada más que en ustedes. Estamos ya en las 20:14. Bueno, por acá tenemos un mensaje de Rubén Luzuriaga. Un abrazo, Rubén, gracias por escucharnos. Él es el bajista y vocalista de los Dead Weiser. Así que saludamos a nuestro amigo Rubén Luzuriaga, allá en la capital de la República. Bueno, vamos a seguir entonces, y lo que viene es algo de thrash metal desde Atenas, Grecia. Esta es una de las bandas que quizás ha tenido un empuje brutal dentro de lo que es el género del thrash. Esta es una banda genial realmente. Para los seguidores del thrash, el no tener a los Suicidal Angels obviamente es dejar de lado a una banda que es hoy en día un ícono dentro del género. Vamos entonces con esta gran agrupación desde este trabajo denominado, si es el tema Sanctify the Darkness. Esta viene a ser la segunda producción de los Suicidal Angels desde Atenas, Grecia, y desde aquí vamos a escuchar el tema Inquisition. Gran trabajo, gran tema de los Suicidal Angels, para que lo disfruten a todo volumen. escucha Zona Metálica, Zona Metálica. Suicidal Angels desde Grecia. Tremenda agrupación, tremendo trabajo, tremendo tema. Estamos en las 20:20. Saludos para nuestro amigo. Bueno, por acá se me bloqueó este tema. A ver, veamos cómo hacemos. Bueno, recuerden, amigos, que todas las noticias del metal en inglés ustedes las pueden seguir a través del Twitter, a través de la cuenta de Twitter de Zona Metálica, igualmente en la página de Facebook, toda la información del metal en nuestro idioma también, por supuesto que sí, ya lo saben, no se olviden entrar, darle like a la página también, nosotros gustosos de eso. Saludos a Rubén Luz Uriaga, el vocalista de los Dead Weiser allá en la capital de la República. Vamos a seguir, y lo que viene nuevamente a Brasil. Este trabajo realmente no lo hemos puesto porque en honor a la verdad no lo teníamos. Esta es una producción que viene a ser la primera de los Torture Squad, que es una tremenda banda brasileña nacida en Sao Paulo en el 90. En el 98 graban este trabajo denominado Shivering, que es la primera producción. De hecho, los Torture Squad están encasillados dentro de lo que es el thrash death metal. Así que vamos a escuchar, primera vez suena aquí este trabajo de los Torture Squad. El tema que les invito a disfrutar se denomina Criminal Brutality. Los Torture Squad, desde su primera producción, grabado allá en el año 1998. ¿Qué pasó por acá? Se nos quedó. Sí, se nos quedó. Recuerden que nosotros trabajamos con discos. Ahí está. Salimos con los Torture Squad. escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. Torture Squad desde Brasil, desde su primer trabajo, el Shivering, escuchando aquí por primera vez esta producción de los brasileños. Estamos en las 20:28, vamos a ir ya dando un giro en cuanto a los géneros, así que entramos de a poco también al death y todas las manifestaciones del mundo del metal. Lo que viene es a cargo de una banda cuencana, nacida esta banda hace no mucho tiempo realmente, tienen dos trabajos. El primero lo graban en el 2014 con el EP denominado Psicofonías. Este trabajo difícil de encontrar en el mercado actualmente. Y el otro, ya la producción completa, que lo graban en el 2017 bajo el título Bestemia. Así que vamos a escucharlos a los Subliminal, gran banda de death melódico ecuatoriana que suena aquí en nuestro programa. Y desde acá, desde este trabajo, vamos a ponerles el tema denominado de Designio Divino. Los Subliminal suenan a continuación aquí en nuestro programa. La producción nacional ya se instaló en Mundo 91.5. Un complemento de sensaciones nuevas. 91.5 en boca de todos. Muy bien, ahí estará la presencia de los Cuencanos Subliminal aquí en nuestro programa con esta producción Bestemia de metal melódico con sello amarillo, azul y rojo, escuchando aquí en nuestro programa. Estamos ya en las 20:33, bueno, nos siguen escribiendo al celular, gracias amigos, por acá también algunos mensajes que nos llegan y nosotros obviamente contentos con su compañía. Bueno, lo que va a sonar es una banda que a mí en lo personal me gusta muchísimo y sobre todo los trabajos iniciales me parecen geniales, pero en general su producción es, yo diría que de gran calibre. Matías Lodlman es el líder indiscutible de esta banda, acompañado siempre de músicos cambiante, eso. Y ellos grabaron los dos primeros trabajos, realmente son espectaculares. El primero es un trabajo icónico del death metal y el segundo ya tiene unos toques un tanto más doom, pero sigue siendo una joya de trabajo realmente. De hecho, este es el primer trabajo que se tuvo de los Cemetery. A mí personalmente este trabajo me trae muchos recuerdos y me gusta, como dije, muchísimo. Muchos de ustedes obviamente saben y lo han escuchado porque es un trabajo fenomenal, sin lugar a dudas. Este es un trabajo compuesto de 9 temas, así que vamos a escuchar el tema And Julie Is No More. Pónganle atención a esos cambios de ritmo, a esos riffs, a las voces maravillosas que hay en este trabajo del señor Matías Lolman, el bajo de Ryuko Kuljak, en la batería Juha Sievers y Anton Hedberg en las guitarras. Un trabajo extraordinario y este es un tema realmente de júbilo total. And Julie Is No More, el corte número 3, para que lo disfruten a todo volumen. Espero que alcen el volumen y les pongo el tema para que lo disfruten. Allí va. Metálica, zona metálica. Este tema, sin lugar a dudas, que es un éxito completo. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros, seguro que sí. Y hay un trabajo que se nos quedó la semana anterior y que va a sonar ahora. Esta banda nació en Tampa, Florida, en el 87, lamentablemente ya separados. En el 99, de hecho, sacaron su última producción. Y nosotros hemos traído este gran recuerdo también de los Nocturnus, esta banda icónica del death metal técnico también. Este trabajo lo grabó producción y desde aquí pues vamos a escuchar el tema Arctic Creep. El corte 4 suena a continuación con los Nocturnus, esta gran banda de este trabajo grabado en el año 92. A propósito, esta producción está cercana a 5 días de cumplir 28 años, estaría por cumplir ya esta placa discográfica, ¿sí? Exactamente 28 años. Vamos entonces con Arctic Creep, los Nocturnus aquí en Zona Metálica. Thank you. Esa era la música de los Nocturnos, sonando desde su segundo trabajo A los Tiempos, aquí en nuestro programa. Estamos ya en las 20:44, estamos en la recta final de la programación, pero todavía hay tiempo para disfrutar de buena música, por supuesto. Gracias por sus mensajes que nos hacen llegar. Por acá teníamos un saludo para Pablains Ocaña Ponce. Hola a todos, buen programa, nos dice nuestro amigo Pablains. Él nos está escuchando, creo que en la capital de la República, ¿sí? Así es. Gracias, Pablains, por tu mensaje y por escucharnos en este domingo 13 de diciembre del 2020. Bueno, vamos a seguir y ahora es el momento de invitar a nuestra plataforma metalera a esta banda que viene desde Quito, Ecuador, banda nacida en el 2003, Death Groove Metal and Greencore, es el estilo musical de ellos, tienen un trabajo completo grabado en el 2008 y 2 EPs. Este único trabajo tiene 10 temas, el completo me refiero, y esta banda está compuesta por Mauricio Vega en el bajo, Juan Ceballos en la batería, en la guitarra está Juan Pablo Flores y Santiago Romero es el vocalista. Me refiero a los Sarcoma y ellos nos dicen ni vivo ni muerto. Así nos dicen los Sarcoma desde Quito, Ecuador. Esto es Death Green Groove Metal desde la capital de la República. Material amarillo, azul y rojo sonando aquí en nuestro programa. La producción nacional ya se instaló en Mundo 91.5. Un complemento de sensaciones nuevas. 91.5 en boca de todos. Te veré cara a cara. Bajaré la mirada. We'll be right back. Sarcoma, Made in Ecuador, desde su trabajo también denominado Sarcoma, material amarillo, azul y rojo, como siempre aquí en nuestro programa. Gracias, amigos, realmente, como acabamos de publicar, nos conmueve su gran audiencia. Saludos a Steffi Barragán en San Miguel, a Gonzalo Elías Sánchez en Chile, a Paulo en Quito, a Javier Guerrero en Cuenca, a toda la gente de Carne de Cañón, a Carlos Sánchez Montoya también en Quito, a Cristian y los Demólisis en Quito, a Boris Andrés, a Francisco Gutiérrez y el personal del Metal Center, por supuesto a Freddy Germán Chepis en Tulcán, a Wallace Chulca, a Mario Alberto Piedra Paladines, a quién más, Humbert Lema, a Johnny Hex en los Estados Unidos, a Luis Cabezas Morales, igualmente a Chris PC, a Clever, a José Franco Calixto en Guayaquil, a Profecía, a toda la gente de Profecía también en Guayaquil, en Quito, a Miguel Flores, bueno, mucha gente que se hace presente con la programación, a los amigos, a Víctor Manuel García en México, por supuesto, a Pablín Zocaña igualmente en Quito, a Gonzalo en Chile y a Víctor Manuel en México, a Óscar Cabrera en San Luis de Potosí, mucha gente que se ha conectado en esta tarde. Bueno, y ya que estamos dentro del death metal, viene un trabajo icónico. Este es un trabajo fenomenal de esta banda estadounidense, nacido en Oakland, California, en el año 87. Este trabajo, el Severed Survival, lo grabaron en el 89 y sin lugar a dudas es una joya musical del death metal. Así que vamos a escuchar, a propósito, Rubén Luzuriaga, también de los Deathwazer, que nos hacía el comentario de que este trabajo efectivamente es una obra maestra. Chris Rayford, vocalización y batería, Eric Kudler, guitarra y obviamente también el bajo, y Danny Corrales, la guitarra. Vamos a escuchar a los Autopsy. Esta producción definitivamente es una genialidad dentro de lo que es el death metal. Escuchemos desde aquí el tema Disembowel. Es el corte número 3 que vamos a disfrutar de los Autopsy desde aquí, desde Estados Unidos. Un trabajo realmente fantástico, recordando death metal de primerísimo nivel. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. Bueno, realmente estaba imaginándome un poco de la gente que no ha escuchado mucho death metal o que de pronto dice como que no me agrada tanto. Muy probablemente si le hacemos escuchar a esa persona este disco, a lo mejor termina entrándole y duro al death metal, porque este es un trabajo realmente genial, como lo han dicho muchos de ustedes. Este trabajo de los Autopsy realmente es espectacular, sin lugar a dudas. Estamos ¿en qué hora ya? Las 20:58. Puede, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Vamos a hacerlo con dos temas más y con ello estaremos cerrando el programa. Así que vamos todavía a disfrutar de lo siguiente. Lo que viene es esta agrupación denominada The Grotesquery. Esta es una banda de death metal nacida en Suecia, aunque luego fueron a vivir para los Estados Unidos. Esta banda nació en el 2009 y grabaron 4 trabajos, luego de lo cual lamentablemente esta banda decidió tomar otro rumbo, se separaron ellos y sin duda será por situaciones personales, será que hay integrantes ya en otras bandas, no sabemos. Lo cierto es que grabaron 4 trabajos y en este momento pues estamos aquí en nuestras manos con esta producción denominada, a ver si realmente es una largura realmente el nombre de este trabajo, y vamos a poner, si es la segunda producción de los The Grotesquery. Este trabajo se llama The Facts and Terrifying Testament of Mason Hamilton Satowa Tales. Ahora entienden que por qué no lo mencionaba rápido. The Facts and Terrifying Testament of Mason Hamilton Satowa Tales. Es la segunda producción de los The Grotesquery y desde aquí escuchemos el tema Beware the Who Borrow Binet. Es el 4 tema de los The Grotesquery. Esto también es death metal, mucho más actual, pero de muy buen nivel. Yeah. Bueno, ahí estaban sonando los The Grotesquery, banda que dejó 4 trabajos, luego de lo cual penosamente tomaron la decisión de no ser más una banda dentro de el death metal. Saludos a ustedes, amigos, que nos escucharon desde el inicio, a quienes lo hicieron en el camino, e incluso a quienes se han conectado tarde, siempre gustosos de saber de ustedes. Saludos a Santiago Abigail y a todo el personal de Abigail Death Productions. Cuánto de deseos tendrán también de programar algún concierto, pero con esta vaina de pandemia, muchas cosas se cayeron. Igualmente saludamos a nuestro amigo Marco Oviedo, allá en la capital de la República, y todo el personal de Música Híbrida, que a propósito, por ahí hicimos un pequeño negocio, así que estará llegando una segunda parte de las Navidades. De hecho, ya debió haber llegado hoy, ayer, y al no estar en la ciudad no lo pude recibir, así que el día de mañana estará llegando esa segunda parte de las Navidades 2020. Gracias a Marco Ayana, capital de la República, y a todo el personal, insisto, de Música Híbrida. Estamos al cierre, amigos. Estamos ya en las 21 horas 5 minutos. Y quiero pues agradecerles a todos ustedes por la compañía. Nos han permitido llegar a ustedes. Y créanme, en otras condiciones posiblemente no hubiese hecho el programa. Más fácil era dedicarme a descansar, pero ustedes son parte de nuestra responsabilidad, así que decidimos hacer el programa incluso con el cansancio que teníamos. Ya oyendo música nos liberamos de el cansancio, como le decíamos a Barbie por interno. Bueno, agradezco a Barbie y a Lucía por el genial apoyo, a ustedes por su escucha, por su presencia permanente y por el apoyo de siempre. Vamos a terminar con esta banda de black metal que viene desde Grecia. Esta banda nació en el 88 y uno de los trabajos grabados por esta agrupación se denomina The Lament of Gods. Este es un EP que graba esta banda en el año 99, así que vamos a escuchar el tema Warrior's Nightmare, y con esto nos despedimos hasta el próximo domingo. Estén pendientes que vamos a tener algunas sorpresas. La presidente de Zona Metálica, entendemos, está ya programando algo para el fin de año. Así que Barbie a preparar las cosas para fin de año, y sabemos también que está preocupada en los regalos del personal de Zona Metálica. Por ahí dice que está nerviosa Lucía, así que debe ser algo muy importante lo que viene. Vamos a cerrar entonces. Vamos a cerrar con Baratron desde este The Lament of Gods. Escuchemos Warrior's Nightmare. Con esto cerramos. El próximo domingo estaremos con muchísimo más. Gracias a Jonathan allá en estudios en Radio Mundo. Y en brevísimos instantes estamos cerrando con este tema y el cierre oficial. Gracias, Jonathan, allá en San José de Chimbo. Un abrazo a ustedes, amigos, gracias. El próximo domingo estaremos con muchísimo más para disfrutar juntos la mejor música del mundo. Un abrazo, chau chau. Let my armies against the world. escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. Mundo 91.5 presentó la mejor música del mundo, Zona Metálica. Bajo la conducción y dirección de los comandantes del metal, Telmo Arregui, Gustavo y Ramiro Jaramillo Villafuerte. Te invitamos para que nos acompañes el próximo domingo a la misma hora de hoy. Zona Metálica. No te lo pierdas.